Ana, gracias por este maravilloso programa, por esta oportunidad que nos das para que Occidente conozca muy de cerca ese oriente que tú a través de este programa muestras con tanto cariño, pero con tanta academia y con tanta especificación de nuestras características. Gracias y buenas tardes. No, a ti, Zuleima, de verdad, muchísimas gracias porque eres una mujer para nosotros, aquí para admirar, para seguir. Eres un modelo de lo que es en realidad la búsqueda de lo árabe, como tu gran lema, siendo visible lo invisible. Zuleima, nos gustaría saber cómo nace la idea de crear la Fundación Encuentro Cultural Somos Colombo Árabes. Gracias. La fundación nace del estímulo y de la necesidad de todo un sector de la población colombiana que en su calidad de descendientes de inmigrantes árabes tenían la búsqueda de sus huellas culturales, de sus huellas ancestrales, lo que nos llevó, nos movió, nos movilizó a buscar esa información con nuestros ancestros, con nuestros mayores, quienes tienen ya más de 120 años en Colombia y que obviamente ya están despidiéndose y quedaba mucho vacío de la información de quiénes somos para nosotros los colomboárabes. Entonces toda esta movilidad se va produciendo a partir de la necesidad de reafirmar quiénes somos y visibilizar los más de 120 años asentados en Colombia. Una vez la Constitución colombiana, la de 1991, nos abre la posibilidad a través del diálogo de nación, proyecto ícono del Ministerio de Cultura, que hace eco a las consideraciones de la UNESCO en materia de diversidad cultural. Por tanto, este compromiso social que hemos adquirido endógenamente para nuestra comunidad y de manera exógena con la sociedad colombiana, nos pone en el camino de la búsqueda de las huellas ancestrales y de la caracterización de la base identitaria de la sociedad colombiana. Zuleima, como tú nos comentabas, son 120 años de los árabes en el país. ¿Cómo sientes, y en este trabajo de buscar hacerlo visible a los árabes en nuestro país, cómo sientes que Colombia ha recibido a los árabes? Bueno, más que mi propia opinión, que solo reporta la vivencia mía en particular, me quiero remitir a estudios que significan esa pregunta que en este momento haces. El investigador Yamit Amad en su momento hizo una investigación profunda que daba cuenta de la caracterización que hicieron de la migración que llegaba del Próximo Oriente y que en Colombia fue clasificada como no deseada. Eso a finales de 1800 y comienzos de 1900, cuando Colombia era un país monolítico y que entonces no eran bienvenidos los flujos migratorios y los gobiernos de entonces consideraban que la importancia de recibir flujos migratorios radicaba en flujos que mejoraran la raza colombiana. No obstante, toda esta prevención con los flujos próximo orientales, hoy día eso se mimetizó completamente y en el diálogo intercultural quedamos asentados y nos hemos encontrado perfectamente con la sociedad colombiana, hemos tenido un vínculo y un diálogo absolutamente abierto, hemos tenido una penetración importante en la sociedad receptora. Hoy día el árabe se reconoce como colombo árabe y Colombia misma como patria este flujo migratorio nos ha ofrecido una casa, un techo, un futuro promisorio, pero también ya nos ofrece tierra donde tenemos enterrados a nuestros ancestros. Lo que, como dice Juan Gosaín, ya eso hace que hoy seamos de aquí. Zuleima, como tú dices, hoy somos de aquí porque somos de aquí. Cada día más realizamos diferentes eventos que permiten unir a Colombia y unir al Medio Oriente y fusionar. De eso se trata, de hacer esa fusión. Por eso me encantaría que hoy a todos nuestros oyentes de Oriente a Occidente extendieras la invitación especial de ese evento que se está organizando con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio y también con tanto apoyo y tanto amor que este año va a realizar la Fundación Encuentro Cultural Somos Colombo Árabes en la ciudad de Barranquilla. Gracias, Ana, por esta oportunidad tan hermosa que nos das para llegar a tus radioescuchas, a tus oyentes fieles que siguen esta programación para conocer sobre estos procesos de interculturalidad tan significativos para Colombia, porque ellos son los que abren los caminos de la paz, estableciendo respeto y tolerancia por la diferencia entre los diferentes sectores. En efecto, Hanna, como has mencionado, la Fundación Encuentro Cultural Colombo Árabe viene avanzando en la coordinación del cuarto Encuentro Cultural Colombo Árabe y tercero Árabe Latinoamericano, que tuvo su anterior versión en el 2011 aquí en Bogotá, pero que este año, en el 2013, se va a realizar en la ciudad de Barranquilla con motivo del bicentenario de la ciudad, y porque Barranquilla, como puerta de oro de Colombia, fue la receptora de nuestra migración a través de la llegada de nuestros ancestros por el muelle de Puerto Colombia. Eso nos obliga a hacer gala de nuestro valor fundacional, que es la gratitud, y hacer presencia masiva allí en Barranquilla, en el marco de este cuarto encuentro, para rendirle nuevamente un homenaje al país y a la ciudad que nos recibió y que recibió a nuestros ancestros con tanto amor. Y parte de la programación que se realizará en la Plaza de la Paz, sitio ícono de la ciudad de Barranquilla, donde estaremos recreando uno de esos fabulosos bazares o sub del próximo Oriente. En la programación estamos contemplando agenda académica, agenda cultural, agenda folclórica, donde además debemos mencionar que está invitada tu academia. Sí, muchísimas gracias. Con esas hermosas niñas que se vienen preparando para llenar de magia, de sonido, de belleza, de amor, ese escenario de la Plaza de la Paz, mostrando lo que significa el folclore árabe de la península arábiga. Sí. Así que eso será parte de la programación, pero también quiero contarles muy brevemente que tendremos invitados internacionales como Mutayeb Abdeslazan, que es el presidente de la Fundación Memoria Colectiva para la Democracia y la Paz del Reino de Marruecos. También estará entre nosotros Gemma Martín, que es la directora de Casa Árabe de la Cancillería de España. Estarán con nosotros académicas como Luz Marina Suaza, la doctora Pilar Vargas, quienes realizaron un trabajo de investigación sobre la mujer árabe en Colombia y dirigirán ese conversatorio con varias de las protagonistas de su libro. Asimismo estará excelentísimo investigador y respetado hombre de comunicaciones, Yamit Amad, quien vendrá a moderar un conversatorio sobre los flujos migratorios, los árabes en Colombia, más de un siglo de presencia y contribución a la historia y el desarrollo nacional. También tendremos cocina árabe tradicional. Montaremos ese sub desde donde se venderán cojines, bisutería, narguiles, alfombras, tendremos manteles y toda esa cantidad de cosas que llama a la vista, llama a los sentidos, que va sensibilizando a toda la gente que camina a través de un SUC. Entonces, a través de él recrearemos esas formas comerciales que trajimos a Colombia con nuestros abuelos cuando ellos llegaron. Pero habrá esa cocina árabe que es tan apetecida en Colombia. Tendremos puestos de cocina árabe durante los 4 días, jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre. Es la agenda que compromete la presencia de Colombia allí, en la Plaza de la Paz en Barranquilla, donde los árabes una vez más estaremos celebrando la fiesta de la diversidad de Colombia. Ahí está la invitación extendida para todos nuestros oyentes. Bueno, Suleiman, antes de terminar nuestro programa del día de hoy, me encantaría que nos regalaras, con esa manera tan linda siempre tú de hablar, de animarnos para seguir construyendo esta comunidad colombo-árabe, ¿qué es lo que más te gusta, Suleiman, de ser una mujer colombo-árabe? Eso, precisamente, tener la capacidad de redescubrirme como árabe y poder seguir en la dialéctica cotidiana conociéndome como colombiana. Las fusiones de culturas que hacen maravilloso el proceso de la creación de la identidad son procesos que no acaban. Son procesos que se dan en la cotidianidad, se dan diariamente. Y la suma de identidades no son excluyentes. Por el contrario, es lo que le ofrece la riqueza a un país. Hoy, por ejemplo, tendríamos que decir que orgullosamente somos hijos de Colombia. ¿Por qué tendríamos que excluirnos de la base identitaria de un país que nos ha visto florecer y nos ha prestado su suelo y su cielo para nosotros forjar desde allí nuestros sueños? Entonces, qué más hermoso que poder descubrirnos con estas mezclas, con estas características que con tanto afán hemos ido labrando en la huella de nuestra memoria y que hoy hacen de nosotros lo que somos, colombo-árabes. Quería finalmente invitarlos a que visiten nuestra página web, que es www.somoscolomboarabes.org. Allí pueden ingresar y encontrar información sobre los anteriores encuentros, y como sigue estando en construcción esta página, estaremos revelándole toda la información de esa tan suculenta agenda que tenemos para desarrollar en Barranquilla, donde propios y extraños están invitados, donde cabemos todos, donde vamos a dar una muestra de por qué Colombia es grande y bella, por su diversidad. Además, también a través de nuestra página, a través de nuestra fanpage de la escuela y del programa, estaremos publicándole a todos nuestros oyentes la información para que se deleiten y, ¿por qué no?, se animen a participar de este hermoso evento que nos une a todos. Suleiman, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Hanan Habibi, permíteme despedirme en árabe. Son muy pocas las palabras, pero shukran está dentro de las que conozco. Y gracias. No, Suleiman, tima salama para ti, que Dios te bendiga mucho y ojalá te podamos tener en próximas oportunidades, no solamente vía telefónica, sino en vivo y en directo aquí, compartiendo tantas experiencias que nos podrías regalar y enriquecernos tanto aquí en la Sabana Centro de Bogotá y a todas las bailarinas, a todas las personas que aman.